Me escucho bien rara. Rara. Eres rara. Rara mesta. Freak. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa favorito. Tiempo. No es su programa favorito, güey. No mames, no nos conoce. Su programa favorito, la niña que más le duele. Su futuro programa favorito. No sabe ni quiénes somos, güey. Productor que se vaya. Bueno, entonces, ¿qué es? ¿Entonces qué es? Nuestro programa. Nuestro programa. Nuestro programa favorito, las niñas que más les duele. Y el productor se va a chupar un rato. Bueno, pero porfis, pero porfis. Y luego tomas. Ve a hacer lo que te dé tu regalada gana. Chupas y luego te sirves. Platicas. Claro. O toma Melox. Rico. Bueno, también. Podemos empezar por presentarnos porque la gente no tiene perra idea quiénes somos. Ok. Y nos van a conocer. Y nos van a amar. Nos van a amar. Esta chica había mucho Teresa, no la escuché. Puedes empezar esta diciendo chica, tu no. Nombre, chica. Chica Boo. Chica. Chica Boo. Mi nombre es Judith. Judith. I did again. Y no quieren saber qué dice. Bueno, muy bien. De mi lado derecho tengo a Kika Brona. Brona. Gracias, gracias. Ella, chicos, es mejor conocida como la Polly Pocket o la Battinger. No pregunten por qué tampoco. Y yo, Natalia, Nata de la leche caliente o como que ustedes gusten. O si quieren tomar lechita caliente, también le pueden llamar. Y su lechita ya dormida. Y bueno, básicamente estamos aquí casi besándonos. No empiecen a imaginar cosas, esto es algo serio. Tienes que venir a meter tus manos aquí al frente. Esto tiene tintes sexuales. Mamá, vamos a renunciar. Natalia me respira al lado. Nada más para que les guste más este programa, estamos labio a labio. Mamá, prende la grabadora. Prendanse ustedes también. No nos quieren tomar una foto porque creo que nos vemos un poco chuscas tratando de hablar solo a un micrófono, ¿verdad? Me veo medio porky, se me hace. Sí, está como medio puerco este pedo, pero bueno. Si Natalia saca su lengua, me alcanza a tocar. Wey, y así ahorita es estamos en bluetoothiando. Estoy escuchando las rojo, porquerías de la cabeza. Yo, güey, qué pedo, ya cállate, no estás diciendo esas cosas. Somos ninis. Bueno, Natalia y yo somos ninis. Ay, es un par de huevonas. Yo tengo dos empleos, no me incluyo. No estamos desempleadas porque no queramos. Bueno, yo, Judith, soy nini, literal. No tengo nada que hacer, no tengo trabajo. Si me quieren ofrecer chamba, soy arquitecta. Y soy muy buena. Y también es niñera. Soy muy es buena niñera, acá. Y soy nani de mis sobrinos, que por cierto los amo. Un beso. Saludos a todos. Y Nat, ¿tú qué haces de tu vida? Pues miren, yo soy algo como así como nini, pero no nini. Pero ni tan. No, soy abogada. Ahorita me dedico a la litigada, pero pues casi no me gusta. Y me gusta el tush. Me gusta el tush. A mí me encanta el tush. El tush. Básicamente no sabe qué decir porque es una nini más. Sí, soy una nini más de este pueblo. Soy dentro del 70% de los ninis. Soy como el 4%. Si se quieren inscribir al club, ¿es estadística real? Les damos una credencial, bonos de descuento en los centros comerciales. Y además una playera de regalo muy bonita, por cierto. Híjole, y bolígrafos. Y creo que si somos ninis, pues no hay nóminas, ¿verdad? No. Y yo soy diseñadora gráfica. Gráficamente. Soy jodida, tengo dos empleos. Por la mañana, sí, no vamos a hablar de sueldos porque eso me deprime. Pero por la mañana trabajo en mi carrera y por la tarde vendo chancla, literal, en una zapatería. Y está muy chido. Sí, me encanta. La verdad está muy chido porque además no pago por las chanclas. Se las regalan porque se sienten las piernas del jefe. Ah, no se crean. ¿Qué te pasa, pendeja? El jefe es mi papá, güey. Miento. Entonces dile que pague la publicidad de este pequeño espacio. Entonces es legal que se sienten las... Sí, sí se puede sentar en las piernas porque su papá le puede contar un cuento. Lo que pasa es que si lo dice ella suena como bien puerco. Pero sí me siento las piernas de mi papá, tipo, hola papá, buenos días. No sé qué hagas tú, pero básicamente sí. Yo le guardo respeto y todo lo demás. Como el chiste que nos contó ahorita el boss, pero no podemos... ¿Lo podemos contar? No, está heavy. Ay, pero por supuesto que sí. Pero está heavy. Van a decir estas pinches prosaicas y no nos van a volver a sintonizar. Recuerda no que este programa es para hacer decir lo que queramos. Para hacer decir no somos así la como neta de del planeta. Ser lo que digamos como de cerdas. No somos responsables de lo que digamos, así es que no lo tomen como... No, somos la verdad absoluta. Regla ni nada. Somos expertas en nada, excepto en una cosa que no podemos decir no al aire. No somos regla general ni principio general del derecho. Así que si están locos y toman esto como enseñanza de vida, están en el hoyo. Sí, no somos Miley Cyrus ni nada. Niñas, no nos imiten, por favor. Hacemos muchas estupideces. Tampoco somos niñas mal. Claro que sí. Bueno, de repente. Tengo una niña que se pelos, güey. Muy buena vibra y super pompis. Me dice estoy en otro pedo, güey. Y ponte funky. Un día me dijo varios churros, güey. A ver, pero yo digo que el boss cuenta el chiste. O ya, paramos. Boss, cuéntanos el chiste, boss. Productor. Mira. Cuéntanos un chiste, productor. El señor productor. Por favor. Pero se oye más nice, boss. El señor boss. Boss. Es Boss Lightyear, no te lo tomes a personal. Si quieres ser, es Boss Lightyear. Es como Sergio Andrade, pero no somos Gloria Trevi, básicamente. Zafo ser Mari Boquitas. Shot Gloria Trevi. Está bien, mami. Bueno, está muy buena la cabrona. Shot Paola Durante. Güey, esa ni siquiera estaba en el club, ¿sabes? Bueno, tengo boobies nuevas, estúpidas. Aparte, es culpable de un asesino. De un asesinato, ándale. Bueno, básicamente. ¿Cuál es el contenido del programa? Teníamos que tener un contenido. VHS. Pues mira, básicamente vamos a hablar de todo un VHS. Cultura, deportes, entretenimiento, música, experiencias vividas el fin de semana, si es que nos permiten acordarnos de ellas. Bueno, vamos a tener varios temas como secciones fijas, deportes, las ocurrencias que se nos vengan ganas de decir. Y obviamente pues también vamos a tocar temas como los calzones, en los calzones de, que es una sección que vamos a trabajar aquí en el programa. Del cual sí somos expertas porque es el punto de vista femenino de las viejas, claro, acerca de lo que quieran. La sección refreshmenteate. Refreshmenteate. Y va a ser, deshacer un refrán de los que vienen en las mentitas que todos ya conocemos. Y pues bueno, en ese momento vamos a abrir una menta, vamos a analizar el refrán o el dicho mexicano que venga ahí. Claro, vamos a analizar una mentada. Lamentablemente. Así, la garnacha. Vamos a decirles a dónde pueden ir a cenar, pero no vamos a andar con mamadas como decirles, ay, vayan al restaurante super nice. Está muy, muy bien el toque y el plato. No, les vamos a decir qué gorditas están perronas, te las sirven pronto y además están baratas. ¿Qué tacos de cuajo, la neta, les gustaría? El menudito no puede faltar, la birria. Sí, ¿a dónde te puedes ir a echar una chela barata con buen ambiente? ¿Dónde te la puedes ir a crudear? Agustín Lara. Básico. Después de la quinta cita ya pueden llevar a las chicas a los lugares que les vamos a recomendar. Bueno, ojo, de ahí, de la quinta cita. Después. Ajá. También tenemos la sección Construye tu metro cuadrado. No, sí suena muy mamón, pero no, la verdad es que fuera de eso, digo, además de estupideces, también pensamos dar como tips y consejos que nosotros mismos deberíamos de aplicar como para ser un poco mejor nuestro planeta. Más liviana nuestra estancia aquí y pues para tener nosotros obviamente algo que dejarles a los que nos vayan a ceder, ¿no? Vamos a tener la sección principal en donde, como ya dijo Nat, vamos a hablar de lo que sea, ¿no? Vamos a hacer entrevistas y, por ejemplo, de deportes extremos, nos vamos a ir a colgar del rappel o de lo que se ocupe o de la moto chopper y vamos a entrevistar a gente experta donde sí puede haber un poco de contenido inteligente, donde alguien sepa de lo que habla y nos diga algo concreto y certero y además pues le vamos a meter de nuestra cosecha, ¿no? A ver, sí, imagínate que tienes enfrente a un político de peso estatal, un peso pesado. Le pido chamba. Sí, de entrada le pido. No, de entrada le digo, oye, no. ¿No ocupa un asistente, oiga? Esta morrita que está aquí enfrente de ti no tiene trabajo. ¿Cómo la ves? No, pero ¿qué le dices a un político? Cuidando la línea del respeto, pero atravesando la línea de la neta. Me encantaría el hecho de que nosotros pudiéramos hacer que el político se desvistiera. No literalmente, porque frente a nosotros, y nos pudiera hablar la neta del planeta. Pero yo creo que ahí más bien tendríamos que salir antes de invitar a este tipo de personalidades. Tendríamos que salir a la calle y hacer unas pequeñas encuestas con toda la gente para saber realmente el sentir de la gente. Y nosotros hacer aquí lo que ya les había platicado, el desvestir al político y decir, ¿sabes qué? Coméntanos lo que tú ves fuera de tu investidura de político. Ahora, a lo mejor lo atacaríamos, no literalmente. No somos obreras. Estamos hablándote de una generación de chavas de 25 a 30 años que tienen una licenciatura y aún así no tienen empleo. empleo, porque no es lo mismo. Yo creo que muchas veces presumen ellos la generación de empleos, pero no comentan que es en sueldos mínimos y que es para gente que va de velador y que esa gente lo ocupa y qué chido que tenga esa chamba, ¿no? Pero yo creo que podríamos darle como la contraparte y darle, exacto, y darles como el punto de vista desde nuestra situación, no hablando por nuestra generación o por un grupo de gente que previamente entrevistemos, como dice Nat. Claro, right. Obviamente. A ver, ok, y hay un grupo ahí que le van a preguntar a un pinche grupo que en su vida han escuchado una canción de ellos y son grupos locales. Ah, obviamente, digo, una de las secciones que va a tener nuestro programa va a ser el de hablar de música, de buena música. Y porque obviamente soy melómana de corazón. Claro. Oye, ¿y pero si el grupo no está tan chido? No, pues lo destrozamos y le decimos, oye, ponte a tu música, mejor música. Tú no, apestas, pues, tu música. Ponte a limpiar el parabrisas. Puedes unirte al club de las ninis, pero deja de hacer basofia. Sí, oye, no hagas música, únete a los ninis. No, mentira, tu mentira, ¿no? No, oye, o sea, no solo porque a Natalia le gusta el duranguense, no vamos a entrevistar puros duranguenses. ¿O sí? Me gusta, oye, de ejemplo, todo, Kika. Sabes que no somos críticas de música, o sea, realmente no estamos especializadas ni nada, pero podemos dar nuestro punto de vista. Sabes que tu música a mí no me gusta, pero pues qué propuesta tienes que a mí me da. ¿Cómo me convences? Además, a lo mejor a otros 300 güeyes les vale pito si a ti no te gusta su música. Claro. Básicamente ellos quieren saber de dónde vienen, quién los influenció, qué tipo de música tocan, en dónde se quieren presentar, cuál es su tirada, con qué se inspiran, si ellos escriben, si hacen covers, como la típica bandita que empieza haciendo cover nada más, no sé. No, hombre, y ayudar a que lo local se impulse, ¿no? También, muy importante. Además, hay muchísimos eventos, falta difusión, morro. Salgan del antro del que está en el mismo fin de semana, donde ya saludan al cadenero con todo respeto, como si fuera su pinche mejor amigo. ¿Qué tienes? Muévanse. Ay, sí, eso es porque te dejan pasar luego, mami. Bueno, claro. las niñas que más les duele se van a encargar de decir la neta. De decir la neta y obviamente pues tratar de impulsar lo que hay aquí en el estado, ¿no? Entonces, y ponerle el punch que le hace y desde falta. Desde un pisto, perdón. Se proyecta la Kika. Desde un punto de vista, si es que aquí no les voy a decir que está tomando mi compañerita. Pero agua. Desde un punto de vista honesto, ¿no? Después no sean hipócritas. No les vamos a ver. Estoy tomándome una agua de limoncillo. Papá, no escuches esta grabación. Mamá, no soy yo. Mamá, yo no tomo, acuérdate. Tú me dijiste que me embriagara. Barracuda. Pues toma. De ahí, las niñas que más les duele. De ahí. Por eso mismo fue la aclaración al principio. No somos conductoras, somos ninis y una explotada trabajadora. No somos expertas, no somos psicólogas, no somos sexólogas, porque tampoco. Somos muy guapas, eso sí. Ah, claro. Somos sexuales. ¿Y yo somos solteras? A ver, aguanta, ¿qué quieres decir con sexual? Pues sí, sí. Estereosexuales. Sí, estereosexuales. Como Soda Stereo. Así como Soda Stereo. No. De ahí la aclaración. No, bueno, y la descripción de nuestro nombre del programa, ¿no? La niña que más les duele porque... Las niñas que más les duele porque realmente así somos. La gente así nos conoce. Nuestros papás así nos conocen. Y nosotros no tenemos nada que ocultar. Nada. Además, no es como que nos van a pagar aquí 1,000,000 pesos. No ocupamos caerle bien a toda la banda. No, aparte somos lo que hay. No, lo que se vende como pan caliente. Es lo que hay. Si les gusta, bueno. Y si no, desde ni modo. Desde el octavo piso del corporativo, te digo, tienen la opción... Compren publicidad. Eso se puede hacer así, no, como... Digo, tienen la opción de hacer socia. Quiero el 30%, una limusina que vaya por mí todas las mañanas, me lleve al gimnasio, un chef y pues 2-3 accesorios. Y ropa. Accesorios de 2 pies. Y un instructor de spin para sentarme atrás de él y ver el trasero toda la clase. Pasa contabilidad, digo. No, Judith. Pasa recursos humanos. Pero por ti, cheque de despido, pinche. Diva. ¿Cómo de despido? Somos ninis. El despido no existe. Una nini despedida. De vocabulario. ¿Aló? Sí, pa, ya voy. No me tardo nada. Ya voy. Te amo, bye. Así yo le hablo a mi papá, de verdad, sí lo amo. Chido. Se lo digo todos los días. Ay, sí. Y si algún día escucha esto, papá, espero que no se te olvide. Que me tengas muy en cuenta en tu testamento, claro está. Yo quiero la casa de Jardines del Lago. Yo quiero el carro de Barbie. Neta, díganselo cada vez que puedan, no está de más, ¿eh? Bueno, sí, las tres al mismo tiempo. Los papás rifan. Papá, te amo. Oye, no, porque aparte eres papá, Evo. Que bueno, somos lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Somos lo que esto hay. Esto es lo que hay. Lo que se vende como pan caliente. Eso somos. Las niñas que más les duelen. ¿Qué van a experimentar quien escuche las niñas que más les duelen? Un orgasmo de 30 minutos. Como puercos. Mil gnomos del puerco dura 30 minutos. Como puercos. Mil gnomos bailando debajo de sus lenguas. Eso van a experimentar, no, van chiquillos a experimentar y chiquillas. Un rato de charla y de babosada entre cuates, ¿no? Aquí no hay pose, no hay finalidad. Nadie nos paga. Si quieren, nos pueden pagar. Nadie nos paga por decir nada. Entonces aquí es un ratito de estupidez donde se pueden divertir y desapendejar un rato en el internet y escuchar una estupidez. Y si les late, bueno. Y si no, pues le bajan al volumen y ya. No hay pedo. Un ratitito de un lugar donde puedan sentirse identificados. Más adelante les vamos a pasar nuestro link y contacto para que nos... Si ustedes quieren hablar de algún tema, o si ustedes quieren que investiguemos de un tema, o que vayamos a probar unas gorditas bien buenas, o lo que sea, el pedo es interactivo, entonces... Oye, denos... y si de repente les salen fans y, oye, yo te quiero conocer... Híjole, I'm available. estas dos chicas están en venta y yo soy quien recibe el pago. Por favor, diríjanse conmigo. O sea, eres la madame. Salgo la cara, madrota, salgo cara. Yo soy la... ¿Quién es la madrota? Madame Sasu. Sí, soy la Madame Sasu y yo se la rento por una módica. Como yo no estoy en el mercado, me dedico a poner chicas al mercado. Entonces aquí estas dos. Por una módica cantidad. Son como 15 kilos de nalga entre las dos. Les conviene. Oye, es nuestro mejor atributo, pero no son 15 kilos, son 20. No. Yo tengo un parecido con el Mercedes, güey. El Mercedes Benz, güey. Same price. A mí no me sobajes. Yo me cotizo. Oye, a ver. Esta Nini ve muchos anuncios. Esto de ser Nini no deja nada bueno, muchachos. Neta, pónganse a trabajar. Amiga, yo no sé qué está pasando. ¿Será que algo he encontrado? Otra mujer. Ya no es lo mismo. El mismo. Indiferencia. Lo siento por las noches. Es que reclama tu presencia. Por amor, ¿cómo puedo hacer? Entrega todo. Todo se lo di. Inventa un modo. No es posible que se pueda querer más. Pensando si lo perderás. Y si él se va, lo habrás perdido. ¿Qué me quedará? Lo que has vivido. Tu consejo no me aleja del dolor. Son cosas de amor. Y para ustedes, las niñas que más les duelen, no le cambien. Claro que sí, con todo gusto desde aquí. Desde aquí, para todos ustedes, para la audiencia. Las niñas, sí, sí, las niñas que más les duelen. Nancy Reina. No, se me van a correr. Si es que trabaja. Bueno, pero ahora estudia para abogada. No, soy Lani con mi otra carrera, sabes, ¿no? O sea, de que de derecho. O sea, estudié en la UP junto con mi amiga Cintia. O sea, la esposa de Marquí. Sí, Marco ha dicho que tiene esposa, ¿verdad? Porque si tiene esposa y tiene tres hijos, by the way, ¿eh? By the way. ¿Sí? ¿No me han platicado? Sí, Cintia, sí. Sí, ¿por quién? El boss. Hola, ¿qué tal? Tengo actividad sexual prominente. Prominente. Es una actividad paranormal que no entiendo. Ni para qué les cuento, chicos. Me apareo con monstruos. Me apareo con Mike Wazowski. Ahora entiendo el color de los ojos. Y con Sullivan. Qué bestia. Con los que nadie quiere, con ellos. Le tiras a lo que se mueva. A lo que respire, sí te creo. ¿Conociendo a tus exnovios? ¡Ey, no! Eso es todo. Y eso se mete mañana. Yo no tengo actividad física vigorosa. Bueno, entonces, Roberto. Nada. Se me antoja como un queso. ¿Un queso vador? ¿Queso vaes? ¿No se te antojan más unos taquitos de vergacoa? ¿Verdad que están bien buenos? Imagínate que sí. Imagínate que sí. Con un poco de pitomate. Y unas remamaditas de cebolla. Y chile patuano para que amarre. Porque el de atrás paga. No, no, con un té de tuano. Oye, ¿y vas a tomar unas clases personalizadas en persona? No se vale hacerlo público, dijimos que no vamos a hacer. Nadie lo hizo, pues, tú lo hiciste público. Tú lo hiciste público. Ay, no somos two and a half men. No, two and a half men. Pero es que sí, fue literal, güey. Bam, two bam, and a half girl. Bam, bam, bam. Two and a half girl. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Tienen que cantar así. Una, dos, tres. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Aplausos. Clap, clap. Pero detengan el cuajo porque se les mueve too much. ¿Qué te pasa? Salero. Estoy bien ejercitada. Salero, estúpido. ¿Tienes bolitas de desodorante en el sope? ¿Tienes blanco en la axila? ¿Qué? ¿Qué tienes blanco en la axila? ¿Qué de qué, pendeje? ¿Qué de qué? ¿Tienes blanco en la axila? Aquí la gente se pendejo, hagan su demanda. Oye, Nancy, de acuerdo a, Nancy, con, ¿adivina? Con la licenciada Nancy Reina, Nancy, porque ya es abogada. ¿Adivina quién nos preguntó ayer por ti? ¡Nadie! Es que resulta que llegamos al Jam Back y nos encontramos a un chorro de amigos, a un chorro de amigos. Y adivina quién nos preguntó por ti, Nancy Reina González. ¡No, nadie! Pues no. Suenas como Alicia Villarreal. ¿Me estás oyendo, Nadine? Esa es Paquita, güey. Caracol. Saca los cuernos al sol. Cachito. Saca los cuernos al sol. Caracol, caracol. ¿Qué dijiste? Cachito. Le echa porras. ¡A la veo! ¡A la veo! ¡Bomba! ¡Cachito! ¡Cachito! ¡Raro Bir! ¡Que se pare! ¡Que se le pare! ¡Que se no se ve! ¡No se ve! ¡Que se asome! ¡Que se asome! ¡Que levante la mano! ¡El que tenga! ¡Cachito! ¿Tú cómo le dices a tu así? ¡Chicharrón! ¡Vamos, chicharrón con pelos! Es que mi novio tiene el aquello. Como una cartera de piel de pene de burro. Una cartera de piel de pene de burro. Que si la frota se hace maleta, chavos. Ah, pero ni novio tengo, ¿verdad? Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Lonely, I'm so lonely, I'm nobody. Cachito, cachito, and I love you so much. Go Tiger, boom, ta, boom, boom, pa, boom. Yo le digo, go Tiger. Cartera de piel. Eso no me gusta. Oh, eso sí me gusta. Stop. No, para, no sigas. Ah, un, dos, tres, toque la pared. Maletotas. Maletotas. Descripción totalmente. Go Tiger. Súbele, DJ. Súbele. Dame un mashup. Crece. Sí. Todos. Crece, todos crece. Vamos todos juntos ya. Todos juntos. Todos juntos ya. ¿Ya? Todos juntos, juntos ya, ya, ya. Todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos ya, todos juntos, juntos, juntos, juntos, ya, ya, ya, ya. Espérense, es que le tenía que apagar al eso y ya empezar. No, bueno, pues esto fue todo para los que no nos conocen. Somos las niñas que más les duelen. Los vamos a estar esperando dentro de la página de internet mundowaffle.com.mx. No se olviden y por favor tampoco nos olviden. Las niñas que más les duelen. Bye. Y si toman, no manejen, por favor. Yo por eso no manejo. Porque acaban en la prueba como Judy. Shh, eso no lo puede escuchar mi papá. El mundo waffle.